cebolla, que mi vida he visto cordón de soga. Enciéndete candela, fríete cebolla, que mi vida he visto cordón de soga. Mi mamamita gita, cuidado con la criatura. Mi mamamita gita, cuidado con la criatura. Inga, inga, inga, inga. El niño quiere mamar. Inga, inga, inga, inga. Llévaselo a su mamá. Mi mamamita gita, cuidado con la criatura. Mi mamamita gita, cuidado con la criatura. Inga.